buenos días, bienvenidas y bienvenidos un sábado más a La Pizarra. Aquí estamos, al borde del ecuador del verano, un ecuador que casi ha sido geográfico, porque el calor que hizo esta semana no es normal. Menos mal que en La Pizarra tenemos aire acondicionado allá donde vamos. Acondicionado a condición de que nos guste la temperatura que haga, claro. Y también tenemos muchas cosas para refrescarnos. Tenemos helados de imaginación, piscinas de risas y playas de diversión. Y hoy nos hemos acercado a la costa gracias al Ayuntamiento de Cudillero. Pero no estamos en ese pueblo, sino que estamos en otro lugar del concejo, en Oviñana, asomándonos casi al Cabo Vidio. Y desde el Centro Social Unión Hijos de Oviñana salen hoy a La Pizarra Marta, buenos días. Buenos días. Lucas, buenos días. Buenos días. Julia, buenos días. Buenos días. Y Javi, buenos días. Buenos días. Con ellos cuatro vamos a hacer una hora de radio. Vamos a pasar un buen ratio. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Un buen rato de radio que vamos a pasar pues con unos cuantos contenidos. Los voy a apuntar aquí en esta pizarra digital. ¿Veis, chicos, la pizarra digital? Sí. Eso es. Así me gusta esa imaginación. Es una pizarra digital porque escribo con los dedos. Primero voy a apuntar vuestros nombres. Marta, Lucas, Julia y Javi. Aquí están vuestros nombres para que no se me olviden, yo soy un poco despistado a veces. Vamos a tener en nuestro programa, como todas las semanas, no ha faltado ni una desde que empezamos hace 38 programas, el marciano que nos viene a visitar siempre porque sabe todo de nosotros, menos alguna cosilla. Debatiremos hoy, bueno, sí, siempre tenemos debates en La Pizarra. Y muchas veces tenemos debates trascendentes. Pero en esta ocasión hemos querido tener, quiero que tengamos un debate más ligero. Y como va a ser muy ligero, no vamos a tener un debate, sino vamos a tener varios. Vamos a tener muchos debates. Debates sobre las grandes decisiones del verano. ¿Playa o piscina? ¿Helados o polos? ¿Polos o camisetas? ¿Sombrilla o tienda de campaña? Bueno, estos y otras cosas más del verano vamos a debatir hoy. Vosotros cuatro. Yo modero. Jugaremos, como siempre, a lo mejor y lo peor. Y tendremos nuestro consultorio Grandes Soluciones para Pequeños Problemas y viceversa. Y claro, tenemos que saber, pues hoy sábado especial para tener actividades, aunque en verano casi todos los días son especiales, pero queremos saber qué nos propone Asturias en esto del ocio para nosotros los niños este fin de semana. Y hoy nos trae la agenda de ocio para el fin de semana Frankie, el auténtico monstruo de Frankenstein, o bueno, una persona con características monstruosas, como dice él. Todo esto, pues desde aquí, desde el Centro Social Unión Hijos de Oviñana y desde casa también puedes participar. Si quieres ayudarnos a escribir en La Pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Ya hemos empezado, chicos. Sí, bien, ¿estáis dispuestos? Sí. Uy, qué poquito dispuestos estáis. Una hora por delante. Bueno, ¿cómo va el verano? Perfecto. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Estupendo. Bien, estupendo. Bueno. Sí, genial. Genial, vale. Por aquí, ¿sois de aquí? ¿No sois de aquí? ¿Estáis de vacaciones? A ver, contadme. Yo vivo en Áviles, pero este es mi pueblo. Ah, tu pueblo, guay. Yo vivo aquí. ¿Vives aquí? Y sí, yo vivo aquí también. Muy bien. ¿Y Javi? Yo vivo en Najones, en Pravia, pero vengo aquí a visitar a mis abuelos. Vale. Bueno, o sea que este es un lugar para uno de vivir y para otros pues de vacaciones y de abuelos. ¿Y entonces echáis de menos algo el colegio? No. ¿Ni un poquito? No os levantáis por la mañana diciendo, ¡ay, qué pena, he soñado con que estaba en el colegio y qué triste, ahora me despierto y estoy de vacaciones y me voy a la playa, ¿no? No. Yo sí, la profesora era tan amable. Ah, bueno, pues nada, pues desde aquí, enhorabuena, di cómo se llama, ya que estás diciendo algo bueno. Bea. Vale, pues nada, para Bea, profesora de Javi, desde aquí un saludo, ya ves lo que has conseguido, que hasta Javi eche de menos. Y bueno... una cosa que sucede en verano, sucede todo el año, pero cuando sucede en el verano es un poquito especial, son los cumpleaños. A ver quién cumple años cerca ahora en verano. ¿Nadie? ¿No? ¿Os queda lejos? A ver, el cumpleaños más cercano, venga, decir rápidamente. ¿Cuándo es? Marta, ¿cuándo? ¿Cuándo cumples tú? Ah, yo en diciembre. ¿Diciembre? Octubre. ¿Octubre? Marzo. Octubre. ¿Marzo? Octubre, marzo. Pues nada, no os puedo felicitar hoy, porque claro, es un poco pronto. De todas formas, acordaos de cuando lleguen vuestros cumpleaños, pues me ponéis un WhatsApp al 670-721-285, 670-721-285, o un correo electrónico a lapizarra@videoimaginacion.es, que es lo que hacen algunos papás y algunos niños que nos llaman para decirnos que es el cumpleaños ahora, estos días, y entonces pues desde aquí de la pizarra felicitamos cumpleaños. Y nos han escrito hoy pues los papás, sí, creo que han sido los papás, de Laura de Noreña, que cumple 10 años estos días, Andrés de Gijón, que cumple 6, y Eva de Pola de Elena, que cumple 9. Ellos cumplen años y en la pizarra, en este programa, pues felicitamos y felicitamos a lo grande. Bueno, tenemos un presupuesto limitado. En euros es un presupuesto, o sea, el dinero que manejemos para hacer la pizarra, pues es limitado, ¿no? No es para echar cohetes, pero en imaginación, el presupuesto de la pizarra es, bueno, de lo más grande que pueda haber en la radiodifusión asturiana, española y diría mundial. Entonces, lo que solemos hacer es hacer regalos con imaginación, regalos un poco de mentirijillas, regalos intangibles que no se puedan tocar, regalos, bueno, pues de echar la imaginación. Yo voy a regalar unas cosillas aquí a Laura, Andrés y Eva, y vosotros luego, si os apetece, regaláis también alguna cosa así con imaginación. A Laura le voy a regalar una gorra solar refrigerada, vamos, una gorra como todas, pero que aprovecha la energía del sol gracias a sus placas fotovoltaicas para enfriar la cabeza con un sistema de mini aire acondicionado que te echa el aire acondicionado por la cabeza y por el cogote, ¿vale? Una gorra para refrescarse. A Andrés de Gijón, que cumple 6, le voy a regalar una tabla de surf sobre hierba. Esto es una tabla de surf con un material deslizante que permite deslizarse por las montañas pillando las mejores olas de gramíneas, ¿eh? de plantas. Y a Eva de Pola de Elena le voy a regalar lo último en wearables de imaginación. Los wearables, ¿sabéis lo que es? Las relojes inteligentes, las pulseras inteligentes, bueno, sí. Los objetos tecnológicos que no, que podemos llevar encima en el cuerpo. Bueno, hay gafas también incluso. Bueno, le voy a regalar una camiseta de afinidad. Esto es una camiseta a escoger con dibujos de corazones, de coches o incluso de tortugas niña. Eso ya el dibujo se puede escoger entre una gran variedad. Pero es una camiseta que tiene una característica muy especial. Resulta que se enciende cuando te acercas a alguien que tiene los mismos gustos que tú. Es muy interesante para campamentos, para colegios nuevos y para cualquier situación en la que conozcas a mucha gente de golpe. Y bueno, si no quieres si tampoco quieres que se ilumine y dar tanto el cante, pues puedes ponerlo en modo vibración, como los móviles. Entonces te vibra y eso es que te estás acercando a alguien que puede tener los mismos gustos que tú y te puedes acercar y bueno, a lo mejor hay feeling ahí. ¿Qué os parece? ¿Sí? Bien. ¿Sí? Sí. Pues, vale. Pues entonces, ¿alguien se anima a hacer algún regalo? Venga, Julia, ¿se anima? Yo os regalo un rotulador para que pintéis todo lo que queráis que se haga realidad. Ah, un rotulador mágico. Sí. Vale, bueno, casi nada. Eso, con eso ya, vamos, con eso ya casi no hace falta ningún regalo más. Marta. Yo un móvil iPhone que si lo tiras al fuego no pasa nada y si lo tiras por un precipicio tampoco pasa nada y no se rompe. Un móvil irrompible. Bueno, eso está casi a punto de ya, vamos, casi lo han fabricado. Lucas. Yo unos playeros que vuelen. Ah, bueno, casi nada. Además de todo esto, un poquito de música es lo que regalamos en la pizarra siempre. Cumpleaños feliz. Aquí está nuestro feliz cumpleaños particular para todos ellos. Chicos, ya hemos empezado la pizarra. Vamos a hacer una pequeñita pausa mientras esperamos al marciano, que yo creo que lo he visto. Creo que lo he visto ya por allí. Sí, me parece que se está acercando. Mientras le esperamos, vamos a poner un poquito de música, pues para los papás. Porque claro, así diciendo, bueno, esto es un programa solo para niños. No, también incluso para los papás si quieren. Recordando música, pues de cuando tenían vuestros papás por vuestra edad, más o menos. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. ¿Os habéis asomado, chicos, a la ventana? Yo es que me he asomado y sí, estaba... ¿Sí? ¿Habéis visto un...? Sí, sí. Yo he visto un objeto metálico. Sí, yo también. ¿Pero qué va? Si no lo habéis visto, solo lo he visto yo. Lo he visto yo y estoy viendo un objeto... Ya viene. Hola, perrícolas. Hola. Hola. Hola. ¿Que no habéis visto nunca a un tipo así como yo? No. ¿Habéis visto nunca un ser con 4 ojos, 5 brazos? No. 7 manos? No. Madre mía, yo es que cada vez que vengo me encuentro aquí con niños que saben menos de la vida, ¿eh? Pero, ¿qué os enseñan en el cole? A uno que estáis de vacaciones, ¿no? Sí. Vale. Eso igual para el curso que viene, os enseñan. ¿Sí? Que hay vida en otros planetas. Concretamente vengo de Marte. Bueno, está ahí cerca. O sea, hombre, son una tirada de kilómetros y el platillo volante mío consume mucho, ¿eh? Porque a pesar de que seguro que pensáis que estamos muy avanzados, todavía consume gasolina con plomo. Que eso aquí en la Tierra lo habéis desarrollado, pues nosotros todavía gasolina con plomo. O sea, que imaginaos todo lo que consume el platillo volante. Pero bueno, el caso es que rollo suelto, ¿eh? Lo que os quería decir que me vengo de Marte, pero no para cualquier cosa. O sea, quiero decir que si me vengo de allá lejos, será por algo, ¿no? Sí. ¿Sí, no? Claro. O sea, lógicamente. No me voy a venir aquí, no sé, para ir a la playa. Cuando en Marte son todo playas. O sea, allí, dice una playa, no muchas, todas. Y siempre hace una temperatura estupenda. Son aproximadamente menos 30 o menos 40 grados centígrados. Eso es fantástico. ¡Ay, qué calorcito! Bueno, esto a lo que iba. Que yo me he venido aquí porque estaba el otro día escuchando a unos niños. Pues yo lo sé todo de vosotros. O sea, absolutamente todo. Hombre, claro. Sé cuál es el cantante favorito de Marta. Sí, claro, lo que sé. Sé el juego favorito de Lucas. ¿No te lo crees? El de Javi también, lo sé, y el cantante, y se Julia toda la música que le gusta, pero toda, es que me la sé, bueno, no lo voy a decir aquí porque es un poco privado, pero Y eso que tiene buen gusto, Julia, vamos, seguro yo que tiene un gusto. Pero el otro día estaba escuchando a unos niños que estaban, bueno, no sé si sería vosotros o eran unos niños, bueno, como vosotros, era por aquí cerca. Esto estaba escuchando con esta oreja trompetera, esta que se hace más grande y más pequeña, según lo que escucho, ¿lo veis? Sí, lo veis, ¿no? Y estaba escuchando que estaban así como que querían jugar, estaban jugando, no sé, que estaban, decían, vamos a jugar al Twister. Entonces yo inmediatamente lo que fui, me fui a la Wikipedia marciana. A ver, Wikipedia marciana sobre la Tierra, que tengo varias Wikipedias ahí. Y entonces yo me leí esto, digo, y vi que era un helado, y digo, ¿están jugando un helado? No le veo sentido. No. Entonces, ¿alguien me sabría decir qué es el Twister? ¿Es un juego? Es un juego. Bueno, ya me voy entonces. No, pero claro, ¿cómo es? O sea, ¿de qué va? A ver, Marta. Es una ruleta, entonces... ¿Es una ruleta? Una ruleta rusa que se dispara a uno y se muere. No. No. Una ruleta de la fortuna que da vueltas y te toca $1,000,000 o de euros o de oro. No. No. Bien. Es una ruleta que pone, por ejemplo... Tú la tiras, la ruleta... La tiras así. No, vaya, no. La tiras ahí y la rompes. No, digo, que giras la ruleta... La giras. Y te puede salir, por ejemplo... Alrededor, la giras alrededor. No. Alrededor tuyo. No. ¿Le das la vuelta a la ruleta, como se diga? Bueno. Le da la vuelta. Por un lado... No. Por un lado en la cara y por otro lado en la cruz. No. Como se diga, bueno. Tiras la ruleta y... Sí. Entonces te puede salir, por ejemplo, mano pero derecha tú, en verde. A ver. Entonces vamos, tú vamos pones ver, la mano vamos, derecha. Marta, ¿tú estás segura que tiras la ruleta? Digo que, por ejemplo. A ver, Lucas, a ver, solo esto y luego sigues hablando, pero es que, Lucas, ¿me puedes aclarar esto? ¿La ruleta se tira? No. ¿Qué decir? Porque yo no me compro una ruleta. A ver, cojo, vale, me compro aquí una ruleta en la tierra, no hay problema, porque los marcianos, para nosotros los diamantes y el oro, es como para vosotros las baratijas. Muy bien, vale, me la compro, me subo a Marte, pero si la tiro, digo, paso, no me la compro. Ya. Es cuatro colores. Cuatro colores. Y la ruleta dice dónde en qué color tienes que colocar la mano derecha, izquierda y el pie derecho o izquierdo. A ver. Cuatro colores tiene mi cama, cuatro esquinitas que me la... Ah, no, se me confundió, es que se me cruza todo. Esto, ¿qué? ¿Pero qué colores son, Javi? ¿Tú sabes los colores estos de qué van? ¿Qué colores son? Azul, rojo, amarillo y verde. Azul, rojo, amarillo, verde. ¡Ah! Esto en mi planeta lo llamamos semáforo. No. ¿No? ¿Rojo, amarillo? Bueno, azul no, pero... A ver, Julia... A ver, aclárame. A ver, esto es una ruleta que tiene una aguja. ¿Te doy una aguja? Claro. Pero eso pincha. No, como las agujas de los relojes que no pinchan. Las agujas de los relojes no pinchan. Entonces tú la giras y te cae en un color y en ese color tienes que poner la mano. Espera. Pero si son las agujas de los relojes, ¿qué es la aguja grande o la aguja pequeña? La que sea. Da igual. Sí, da igual. Pues sí que es lento, porque mientras que te cae, vamos, si es la pequeña, hasta que da la vuelta entera pasan 12 horas, ¿no? Eso me han contado. No. ¿No? Porque tú la giras a la velocidad que quieres. Ah, la giras a la velocidad que quieres. ¡Ah! Y el tiempo pasa más deprisa. ¡Ah! Así es como habéis descubierto la máquina del tiempo. No. ¡Ah, claro! Yo lo sabía. Sabías que teníais la máquina del tiempo. Si no era imposible que ahora estuviera tan de moda Michael Jackson. A ver, no, venga, ya, sí, en serio. Marta, en serio, ya sé. Entonces no es que tires la ruleta, sino que haces girar una aguja en una ruleta, o sea, dando vueltas 360 grados aproximadamente. Sí. Pues 359, 361 aproximadamente, ¿no? Sí. Vale, bien. Bien, ¿y qué pasa? Entonces, por ejemplo, si te toca pie derecho en el verde... Pie derecho en el verde. Hay un plástico, pero, y pone los colores y tú lo pones en el verde. Un momento. Pero, vamos a ver, pie derecho, pero ¿cuál de los pies derechos? No sé, es que los humanos solo tenemos dos pies, el izquierdo y el derecho. ¿A que solo tenéis dos pies? Pero, ¿cómo camináis con eso? Pues caminando. Por favor, qué primitivos, ¿eh? No me extraña que os demos sopa con onda los marcianos. Menos la gasolina, ¿eh? En eso estáis muy, muy avanzados. O sea, que solo tenéis un pie derecho y un pie izquierdo. Sí. ¿Cómo se diferencia el pie derecho del pie izquierdo? Pues que el pie derecho está en la derecha y el izquierdo en la izquierda. Claro, no sé. Sí. A ver, sí. Pero, ¿dónde está la derecha y dónde está la izquierda? A ver, Julia. Julia, la derecha está de una parte y la izquierda de la otra. Oh. Lucas, tú esto no lo puedes superar, ¿verdad? No puedes superar esta aplicación. No. Y tú, Javi, tampoco puedes superar esta aplicación. Vamos, es insuperable. Está poniendo una cara a Javi diciendo, no, si puedo con esta aplicación. Bueno, entonces ya, vale. O sea, que tenemos un plástico, ¿no? Para envolver los alimentos. No, es un plástico grande y que viene en colores. Un plástico con colores, muy bien, sí. Y un paraguas. No, un plástico plano. Ah, yo que en la... Y lo pones en el suelo. En Marte tengo uno de publicidad de Muebles Marciano S.A. que era con paraguas con colores. Vale. Pero no es. No. Vale, bien, sí. Sigue. Entonces tú colocas lo que te manden, por ejemplo... si te pone mano izquierda en el rojo, pues la colocas en el rojo. La mano izquierda. Claro, que no me vais a decir que también tenéis solo dos manos, ¿verdad? Sí. Ay, sí. De verdad. Ostras, entonces, digo, esto entonces los marcianos es un poco más complicado, ¿no? Quiero decir que es un juego que no me puedo llevar a Marte, porque allá, a ver, siete manos, ¿qué hacemos entonces? Nada. Bueno, entonces, bueno, voy a hacerme la idea de que ya lo adaptaremos en Marte, que somos, bueno, y hay ingenieros de juegos muy, muy famosos. Esto, entonces voy a hacerme la idea de que solamente tengo dos manos y dos pies. Cuatro colores y cuatro esquinitas tiene mi cama. Y entonces, pongo la mano o el pie donde me diga el color. Sí. Muy sí. Bien. ¿Y qué más? Y el primero que se caiga o pierde el equilibrio, pierde. ¿Pero por qué se va a caer si tiene las manos y tiene el pie? Pues porque a lo mejor tienes la mano detrás del culo. La mano. Y el pie, y el pie donde la cabeza. ¿Cómo que los... Pero hombre, los extraterrestres somos raros, los murcianos, pero tanto como tener la mano en el culo o tener la cabeza, no... Quiero decir que eso... O sea, ¿eso lo estáis haciendo últimamente con la ingeniería genética o algo de esto? Sí, sí. ¿Las operaciones de cirugía estética llegan a tanto? Sí. ¿O me estáis tomando un poco el pelo? ¡Ah, que mueves tú la mano y la tienes que poner en sitio claro. muy raro! ¡Ah, que la tienes que poner en sitio muy raro! Sí. ¡Ah, y a lo mejor pierdes el equilibrio! Sí. ¡Claro! ¡Ah, claro! Porque no sabéis volar, además. No. Es terrible. Bueno, pues nada, pues muy bien. Pues un juego, vamos, súper guay, súper divertido. Esto, bueno, entonces, ¿y qué hacemos los marcianos con este juego? Nada. ¿Nada? No. ¿No podemos jugar? No. Oye, pero... ¿Jugar solo con dos manos? Sí, con dos manos. Ah, y las otras cinco me las ato. Sí. Ah, bueno, es una idea. Esto, oye, uno, ya así como para terminar ya, que me tengo que ir. Esto, que el objetivo de este juego, ¿cuál es? O sea, no caerse. Decir, ¿quiere ganar? ¿Gana el que más puntos tenga? No, gana quien no se caiga. Gana el que más brazos se tuerza. No, el que no se caiga y el que aguante más el equilibrio. Aguante más el equilibrio. Con una vara... Ah, sí, que tienes que pasar por la cuerda floja también. No. El quien no se caiga, gana. Quien no se caiga, gana. Claro. Bueno, pues nada, que me entera muy bien, ¿eh? Vale. Que me entera muy bien y nada, que ya, si eso vengo otro día, ¿vale? Vale. Que ya me explicáis alguna otra cosa. ¿Alguna cosa para Marte, queréis que les diga yo de vuestra parte? Saludos. Saludos, ¿no? Saludos. Recuerdos. Recuerdos. Y que a ver si vienen. Bueno, si estamos aquí todos los días. De excursión. Dios y Dios. Adiós, chicos. Adiós. La Pizarra, un programa hecho con niños y para niños, incluso para los que tenemos más de 30 años. Traemos traemos hoy a la pizarra un gran debate. Bueno, gran, porque aquí son todos grandes, yo nunca puedo decir que es un debate pequeño. Bueno, en esta ocasión incluso podremos incluso decir que es un pequeño debate. Es un pequeño gran debate, o unos pequeños grandes debates, porque en la pizarra, pues ya, oye, 38 programas dan para mucho. Vamos a debatir hoy, como son pequeños, vamos a hacer varios micro debates. Los debates en la pizarra los hacemos de la siguiente forma. Dos o tres o cuatro, bueno, depende de quiénes estemos. En este caso, dos de vosotros vais a tener que defender una postura, ¿vale? Vais a tener que, bueno, defender lo que yo os diga. Eso sí, lo propongo yo, lo dispongo, lo digo. Y otros dos de vosotros tenéis que defender otra postura, la contraria. Vale. ¿Vale? ¿Sí? ¿Preparados? Sí. Sí. Los grandes mini debates de hoy son grandes decisiones del verano. El verano es un momento difícil, un momento duro, un momento de grandes decisiones. Tenemos que decidir dónde vamos de vacaciones, tenemos que decidir en cada momento qué es lo que hacemos, porque no tenemos una rutina tan marcada como el resto del año. Y entonces vamos a debatir, hoy vamos a debatir playa o piscina, helados o polos o camiseta, sombrilla o tienda de campaña, esterilla o colchón hinchable, tienda de campaña, bungalow, apartamento u hotel. Casi nada. Son muchos debates, ¿no? ¿Quién se anima a...? Bueno, os tenéis que animar todos, venga, que si no hay que participar. ¿Playa o piscina? En primer lugar vamos a debatir playa o piscina. Defienden playa, Marta y Lucas defienden piscina, Julia y Javi. Un gran argumento para defender la playa, Marta. En la playa hay arena y en la piscina no. En la playa se puede surfear y en la piscina no. Venga, deja algo para Lucas. Lucas. Lucas, en la playa puedes subirte a una piedra y tirarte. Uh-huh. Y en la piscina no. Bueno, sí, depende de qué piedra. Sí. Y también puedes... Dilo, Marta, dilo. Si vas a decir algo, dilo, que lo digamos todos. Hacer pozos y castillos. ¿Pozos y castillos, Lucas? También puedes jugar al fútbol. Ajá, bueno. En el agua. Vale. Javi, defiende la piscina. ¿Por qué mola más la piscina? La piscina porque no tienes olas y puedes nadar tranquilo. Ajá. Y además porque te puedes tirar desde el trampolín, bien, que es aún más alto que una roca. Sí, señora. Y no te haces daño en los pies. Ahí está. Contraargumentando, claro. Eso está muy bien, contraargumentar. ¿Y Julia? Pues porque en la piscina no hay tiburones. ¿Os habéis encontrado alguna vez tiburones en la playa, Marta, Lucas? No. No. Yo sí. ¿Tú sí? Pero no hay peces que te piquen. Ya, pero algunos peces no pican. Ya. Bueno, no, podéis seguir libremente, ¿eh? Pues porque... Cuando lleguéis a las manos yo os paro, no os preocupéis. En la piscina, pues... No sé, hay más gente, no está tan fría el agua. Ajá. Uh-huh. Sí, ¿qué decís a esto, chicos? Hay encima, baños. Encima, claro, aquí en el norte no es lo mismo. Pero en algunas playas también hay baños y bares. Sí. Y en algunas piscinas no hay bares. Ya. Pero en las piscinas, pues no te pican los ojos con el agua salada. Uh-huh. Hay en las que son de agua salada, sí. Pero las que no son de agua salada, no. Y hay un invento que se llama gafas de bucear y te las pones para que no te piquen los ojos. Ya, pero si te entra agua, pica igual. Bueno, no nos enroquemos en esto del picor de ojos. No sé, yo aquí tengo que hacer un poquito de árbitro neutral, pero vamos a dejarlo en empate. ¿Sí? Vale, una ronda rápida, a ver si es verdad que os gusta más o es solamente lo que yo os he obligado, que es lo que te gusta más, playa o piscina. Playa. ¿Playa? Playa. ¿Playa? Piscina, porque no hay arena. ¿Piscina? Piscina. Hombre, pues entonces lo hemos clavado. En esta ocasión os lo he propuesto yo, pero opinabais lo mismo. Más decisiones, grandes decisiones de verano. Hoy debate en la pizarra, micro debates. ¿Helados o polos? Defienden helados, Marta y Lucas defienden polos, Julia y Javi. Helados, pues más blandito, de leche, polos, de hielo, ¿vale? Eso es un helado y es un polo que a veces no tenemos claro. Incluso hay cosas medio mixtas, pero vamos a dejarlo en definiciones claras. ¿Helados, Marta? ¿Por qué helados y no polos? Helados tiene un cucurucho que te puedes comer y es de galleta. Uh-huh. Y los polos no. ¿Lucas? Los helados puedes echarte varias bolas y los polos en cambio no. Ajá. ¿Julia? Pues que los polos no engordan y los helados sí. ¿Javi? Pues los polos, si se derriten, puedes volver a congelarlos y te quedan igual. Y los helados no. Bueno, bueno, un argumento. Eso es que te ha pasado alguna vez, ¿no? ¿Es que te ha pasado alguna vez? Porque no se me había ocurrido a mí nunca ese argumento. ¿Alguno más para defenderos, Marta, Lucas? Que los helados puedes mezclar varios sabores. Ajá, sí, sí. Que helados hay de diferentes tipos, de cucurucho, de tarrina o de sándwich, de esos. Uh-huh. Y polos no, solo hay de un tipo. Julia se está riendo mucho, yo sé que es un debate muy serio. Yo creo que es uno de los debates más serios que hemos tenido aquí en la pizarra, ¿eh? Fíjate que hemos hablado de cosas. Hay que ponerse serio. Sí, sí, Julia, adelante. Sí, porque vas a encontrar un tarado, sí, sí. O te rindes ya. No, te rindes. Nunca me rindo. Bueno, bueno. Pues porque los polos los puedes hacer con muchas frutas, con muchos sabores y puedes, pues... comerte muchos porque no tienen nata y duele la barriga. Llenan menos, no solo engordan menos, sino que llenan menos. Javi, ¿alguna posición más? ¿Alguna? Pues que los polos, al tener palo, a lo mejor te toca un premio y puedes ganar algo. Ahí está. Y los helados, no. Ahí está. Sí, hay helados de corneto. En los corneto. Ah, y que también puedes polos. Hay poca gente que los hace en casa, por no decir casi ninguna, y helados mucha gente puedes hacerlos caseros. A ver, sí. Que, por ejemplo, los polos los puede comer mucha gente y los helados hay gente que no los puede comer porque tienen leche y gluten. Hay más gente alérgica a los helados que a los polos. Bueno, yo creo que a ver, yo creo que habéis dado unas opiniones bastante, bastante contundentes, ¿eh? Yo diría que bastante inapelables por ambas partes. Vamos a dejarlo otra vez en empate porque esto ha tenido mucha miga, ¿eh? De hecho, estoy pensando que todos estos debates podrían ser para un programa. Vamos, podríamos estar aquí los 15 minutos que puede llegar a durar. Hasta a veces hemos llegado a 15 minutos los debates en la pizarra. ¿Vuestras posiciones reales, Marta? Helados. ¿Sí? Helado. ¿Julia? Polo. Bueno, creo que estoy acertando o qué. Bueno, yo lo digo un poco al punto. Helados al poder. Helados al poder. Vale, vamos con más... con más temas. Quizá este no sea tan polémico. Los mejores. Helados, los mejores. Los polos son mucho más mejores. Chicos. Bueno, bueno, chicos, madre mía, vais a acabar en las... No, las los helados mejores. Vamos con uno muy rápido. Las chicas normalmente tenéis menos, pero bueno, también podéis llevarlos. ¿Polos o camisetas? Muy rápido, Marta, defiende polos. Polos son los que tienen botones aquí, como tres botones, manga corta, tres botones y camiseta, cuello cerrado. Polos son más guapos y más elegantes. Ajá. Lucas. Los polos refrescan más. Ajá. Claro, porque te puedes abrir los cuatro botones. La camiseta es mejor porque cuando tienes prisa no tienes que pararte a abrochar los botones. Ajá. ¿Y Javi? Camiseta, defiende camiseta frente a polo. Me da la risa. La camiseta es mejor porque pueden ser de varios colores, con dibujos, ¿sí? Y los polos no. Ahí está, sí, sí. Los polos tienen que ser de cuadros o de triángulos. Los polos, hay muchos tipos. Sí, sí, hay muchos tipos, pero le voy a dar la razón a Javi, que hay mucha más variedad en camisetas que en polos. Eso es verdad o no es verdad. Ya, pero vamos a dejar, pueden tener más cosas. Vamos a dejarlo en empate antes de que lleguéis otra vez a las manos que tenemos. Yo quería tratar todos los temas que teníamos aquí. Bueno, es que no ni nos da tiempo ya. Venga, apartamento hotel. Vamos a terminar con apartamento hotel. Apartamento defiende Marta y Lucas, hotel defiende Julia y Javi. A ver. Apartamentos suelen ser más baratos y molan más porque son más chulos y más como familiares, te sientes más cómoda. Más como en casa. Lucas, sí, sí. Apartamento defiende. Los apartamentos tienen más actividades. ¿Más actividades? Bravo. Bueno, Julia. Pues que los hoteles no hacen nada porque te limpian la habitación, tienes servicio de habitaciones y estás más tirado ahí en la cama. Claro, a ti te gusta más trabajar. Está muy bien. Luego me ayudas a recoger todos los trastos de la pizarra, sí, ¿verdad? Sí, sí, muy bien. Son casi dos horas de recoger, pero nada. Siempre, tú te quedas aquí, ¿verdad? Me ayudas. Muy bien, gracias. Yo también quiero. Javi, defiéndeme el hotel. Los hoteles son mejores porque vas a comer y ya tienes la comida hecha, no tienes que esperar y hacesla tú mismo y todo eso. Claro, muy bien. Bueno, está muy bien ya que hayas hecho hacerla tú mismo. Hay apartamentos que tienen restaurante también, ¿eh? Y también hay apartamentos que si quieres hacerte la comida tú, te la puedes hacer porque tienen cocina. Y aparte, los apartamentos suelen tener una piscina pequeña, pero para ti solo. Ajá. Y los hoteles son mejores porque hay buffet. Y los apartamentos también. Los apartamentos, algunos tienen parque multiaventura al lado. Bueno, los hoteles molan más porque porque están más pendientes de ti. Y chicos, los apartamentos también. Chicos, antes de que lleguéis a las manos, muchas gracias por todas estas opiniones, por este apasionamiento por los grandes temas del verano. Vamos a relajarnos un poquito con música de cuando los que tenemos ahí tantos años éramos niños. No ya jóvenes, niños. De juerga, hey, Vicky, los vikingos ahora rock and rollean, na na na na na na na, Vicky, hey, hey Vicky, hey Vicky, hey, es hijo de un gran jefe, si hay problemas Vicky tendrá su espada de madera. lapizarra@videoimaginacion.es, twitter@radiolapizarra, whatsapp 670-721-285. Como ves, en La Pizarra tenemos mucha tiza para que escribas lo que quieras. Ya sabemos que en verano no es lo mismo el fin de semana que cuando no es verano. En verano pues siempre vivimos un poco más al margen del día de la semana, ¿no? Lunes a viernes o sábado, domingo, sobre todo pues los niños que no trabajamos. Pero siempre está bien, ya que La Pizarra es un programa de fin de semana, ya que estamos a sábado, conocer la agenda de ocio para el fin de semana, los planes que podemos hacer los niños este fin de semana. Y tenemos, en esta ocasión me dicen de producción, que tenemos de nuevo con nosotros al auténtico monstruo de Frankenstein. Buenos días, don Frankie. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Conocéis al monstruo de Frankenstein? ¿No? Sí, sí, sí. Aquí, así, así. Bueno. No me gusta insistir, pero te recuerdo que soy una persona con características monstruosas. Bien, sí, sí, bueno. Lo de monstruo suena un poco feo. Ya, es cierto, lo políticamente correcto. Bueno, lo delicado y lo correcto es decir, una persona con características monstruosas, sí. Bueno, don Frankie, para los amigos en definitiva, no quería ofender. Le traemos como siempre, como todas las semanas que usted accede a traernos la agenda, también deseamos conocer un poco de su vida, cómo van sus aventuras, sus descubrimientos por el mundo, porque aquí, no sé si lo sabéis, chicos, don Frankie estuvo... ¿Encerrado, podemos decir, don Frankie? ¿Encerrado en el castillo? Pues sí, estuve encerrado. Porque es que, bueno, tú también hubieras estado encerrado si te hubieran perseguido con antorchas y con guadañas. Claro, le perseguían porque era diferente. solamente porque era diferente, porque era una persona con características monstruosas y solamente por eso le perseguían. Y bueno, se recluyó allí en el castillo unos 200 años, ¿pudo ser, don Frankie? 200 años, día arriba, día abajo. Aproximadamente, sí. Y bueno, desde hace un tiempo pues ha salido y está descubriendo mundo. Incluso, podemos decirlo, ¿no, don Frankie? No es ningún secreto, se enamoró. Conoció a una chica. Sí, tengo novia. Lo que pasa es que ella no lo sabe. Un poquito especial esto. Bueno, don Frankie, ¿nos cuenta usted dónde ha estado últimamente? ¿Algún descubrimiento ahora en verano? Pues he estado en un sitio rarísimo. Un sitio muy raro. Uh-huh. Sí, era un sitio que no os lo vais a creer. ¿Cómo? Era un sitio donde había mucha como tierra. Tierra. Uh-huh. Y mucha agua. Mucha tierra y mucha agua. No, no sé. Sí, y además era un sitio, vamos, estoy indignado porque hacían trabajar a los niños, tenían como palas. ¿Hacían trabajar a los niños? Sí, y había agujeros y hacían castillos y cosas. Un campo de trabajo para niños con arena y con... Y con agua. Es terrible. Y la gente iba vestida muy rara. ¿Cómo iba? Bueno, iba poco vestida. ¿Poco vestida? Sí. Pero, chicos, esto... ¿Conocéis algún sitio así? La playa. Sí, la playa. Don Frank. ¿Y eso qué es? ¿Como un campo de trabajo? La playa, ¿no? Era muy raro. No. Juegan y se divierten. No trabajan. Sí. Pues pensé que estaban trabajando porque estaban todos ahí con las palas. Es un juego. Sí, hacer castillos de arena y pozos. Uh-huh. Es entonces, don Frankie, es un... No sé, es una cosa de ocio para pasarlo bien. ¿No le parece a usted? Lo que sé es que es un ocio muy raro, porque yo tenía mucho hacer, porque hacía mucho calor. Ajá. Y fui a beber ya que había tanta agua. Claro. Y era una agua asquerosa. Es que es agua salada. ¿Y por qué le echan agua... ¿Por qué le echan sal al agua? No se la echan, la crea el mar. ¿La crea? Pues está fatal. A mí me gusta más el agua que no está salada. Ya. Era asquerosa. Sí, bueno, es lo que tiene el mar. Es lo que tiene el mar. Estábamos debatiendo antes sobre el mar o la piscina, la playa, la piscina. Se ve que a usted le gustaría más la piscina, seguro. No sé lo que es la piscina, pero eso del mar tiene un agua malísima. Sí, bueno, la de la piscina, beberla tampoco es muy recomendable, pero bueno. Sabe a cloro. Salada no suele estar. Bueno. Y luego, el agua, ya que estaba allí, ya que no se podía beber, empecé a dar un paseo por el agua y casi me ahogo. ¿Un paseo por el agua? Claro, empecé a andar porque tiene suelo, el mar tiene suelo, y empecé a andar hacia lo lejos... Y casi me ahogo. Y tuvo que venir un señor con un bañador rojo y sacarme. ¿Un socorrista sería? No sé. Era un chico así atlético, una chica atlética y... Se le veía fuerte. Lo que pasa es que yo cuando me levanté le di así un manotazo y saltó como 2 metros. Pero es que no controló mi fuerza. Ya, será algún brazo de esos que le pusieron, ¿no? Tengo 2 nada más, todo el mundo. Sí, bueno, pero los suyos son un poco particulares. Unos de aquí, otros de allá. Y bueno, el caso es que fue un desastre porque se me oxidaron los tornillos. Vaya con tanta agua del mar. Vaya por Dios, pues sí que es un poco desastre. No me gustó nada eso del campo de concentración ese de agua o playa o como se llame. Campo de concentración para niños con arena y agua, ¿no? Es eso. Sí. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no son tan crueles los padres de hoy en día. Lo que pasa es que para usted es una novedad, es algo diferente y no está acostumbrado. ¿Usted ha sido sí, niño? Sí, pues yo sugeriría que pusieran agua más rica, porque ese agua con sal es una guarrada. Bueno, también se puede usted llevar una botellita o comprarlo en un kiosco, en un chiringuito. Esto, yo le iba a preguntar, ¿usted ha sido niño alguna vez? Porque claro, esto todos los niños lo suelen conocer. Pues yo menuda no pregunta. Recuerdo, la verdad. Menuda pregunta. ¿No? ¿Que entonces no recuerda usted? Pues no tengo mucho recuerdo. Es que en todo caso sería hace mucho. Pero yo creo que siempre he medido 2 metros y pico. Ajá, bueno. Es que soy un poco especial. Sí, sí. Las personas con características monstruosas somos un poco especiales. Vale, o sea que igual ni siquiera este fue niño. Pues nada, no sabe usted lo que se pierde. quizá tenga oportunidad. Sí, sí, sé lo que me pierdo. Y me lo pierdo con mucho gusto. ¿Ah, sí? De perdérmelo. Ah, porque bueno, prefiero beber agua que no esté salada. Bueno, que le insisto, que puede usted ir a un kiosco, un chiringuito, comprar un poquito de agua, una botellita. Bueno, hombre, probaré a ver otro día. Normalmente a precio de oro, normalmente, pero bueno. ¿Y lo de llevar la pala, si empiezas a cavar, te obligan o cómo va? Bueno, es que ¿te obligan en la playa? No, no, no. ¿Pero se puede hacer algo diferente a hacer agujeros? Sí, sí, sí. Puedes sí bañarte. Ah, pues sí, bañarte, hacer agujeros, bañarte, ¿no? Tomar el sol, bañarte, castillos, hacer agujeros, de arena, castillo de arena. Trepar por las peñas. Por las peñas, si es que hay peñas, don Frankie. Jugar al fútbol. La gente hace unas cosas muy raras. Jugar al fútbol, incluso. Jugar a las palas. Bueno, hacer bueno el pino. Había un concurso cuando éramos pequeños, que era 1, 2, 3, que empezaban a decir un montón de cosas. Y cuantas más, dijeran, pues más puntos ganaban. Don Frankie, nada, yo le aconsejo que vuelva a intentarlo en otra ocasión, que se lleve un poco de agua o que la compre en un chiringuito, que no bebas agua, y que intente ser un niño. ¿Un niño? Sí. Sí, sí. Vale. Está muy bien, muy divertido. Bueno, ya que eso sucederá, nos lo contará también, pero le hemos llamado, como en otras ocasiones, para que nos cuente la agenda de ocio para el fin de semana. ¿Tendría usted a bien hacerlo? ¿Sería usted tan amable? Sí, me han mandado de producción una paloma mensajera, como siempre. Muy bien. Claro, somos muy modernos en la pizarra. Utilizamos lo último en tecnología, las palomas mensajeras. Díganos entonces, ¿qué podremos hacer este fin de semana? Pues es que ordenador y de esas cosas no tengo nada. Ya. Que me han dicho que si tenía y no sé ni lo que es. Ha estado usted al día. Pues algún día, cuando lo descubra, ¡buah!, ni le cuento. Bueno, pues tenemos para hoy sábado a las 12:30 en Avilés. Sí. Es en un sitio que se llama Cosas en Familia, en la calle Sánchez Calvo 1. Sí. Y hay una actividad que son cuentos en inglés. Ajá. Que el inglés es eso, el que no se entiende. Sí, un idioma de esos raros. De esos que es guachi guachi así todo. Guachi guachi, sí. Y son cuentos en inglés para niños y son 5 euros por niño. 5 euros por niño, muy bien. ¿Alguna cosa más? Pues sí. Pues tenemos también a las 5:30, hoy mismo también, en Gijón, en la librería El Bosque de la Maga Colibrí, que está en la avenida Rufo Rendueles 9... Gijón, como decía, pues tenemos Somegüere y La Mancha. Somegüere y La Mancha. Sí. Igual es, Somegüere, que no sé lo que es. Igual es Somewhere. Y La Mancha. Igual es Somewhere. ¿Y eso qué es de Somewhere? Ah, en algún lugar, en inglés. Ah, bueno, pues es un espectáculo interactivo con música y está basado en los mundos de Shakespeare. Sí, de Shakespeare. Aquí pone Shakespeare, el nombre de la paloma. Sí, sí, sí. Bueno, Shakespeare. Pero bueno, pero si aquí se pone escrito otra cosa. Ya, bueno, sí, yo tampoco lo entiendo, don Frankie, pero es así. Pues eso. No me pida que se lo explique. El señor es Herrero y Cervantes. Y Cervantes. En los mundos de los dos, de Shakespeare y Cervantes. Eso sí. Y luego además hay un taller de teatro para el que quiera hacer de niños de teatro. Ajá. Y lo que cuesta es el espectáculo, el niño más adulto, 10 euros, ¿sí?, y con el taller, pues 20. Muy bien. Bueno, hoy no nos trae cosas baratas, todo hay que decirlo, ¿eh? Hay una cosa gratis, si quieres. Ah, sí, venga. Es que gratis siempre está bien. Cantos animales, cuentacuentos y taller. Uh-huh. Y es una actividad de cantar y contar historias y hacer máscaras de animales. Y vale, es gratis. Vale. Y esto es en Avilés, uh-huh, en el Centro Cultural Niemeyer. Sí. A las 6 de la tarde, el domingo. Sí, si hacen máscaras y es gratis, era más barata. Es que soy muy gracioso, don Frankie. Es que no lo pillaba. Es que solo por oír su risa, es que, vamos, me inventaría chistes todos los días. No, porque usted, bueno, un día podíamos contar chistes. Claro, sí. Porque usted... Ya solo de pensarlo me parto, porque usted solamente se ríe si algo le hace mucha gracia, ¿verdad? No sé, es que me río cuando me río. Vale, muy bien. Bueno, don Frankie, muchísimas gracias, ¿eh? Estoy encantado de que haya estado una vez más con nosotros y le deseo mucha suerte. Bueno, no se olvide de darle recuerdos a su novia que no lo sabe. Sí, lo que pasa es que no hablo con ella, pero bueno, lo único cuando le pido la cena, porque ella trabaja en una tienda de panecillos con cosas dentro. Sí. Y entonces ella me dice su pedido, gracias. qué emoción, ¿verdad? Cuando le dice estas palabras. ¿Se lo dice al oído o...? No, pero lo dice, es muy bonito cuando lo dice. Sí. Estoy pensando en grabarlo un día. Sin duda, sin duda. Don Frankie, muchas gracias, muy amable. Hala, nos vemos otro día. Vale, adiós, adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Estás escuchando La Pizarra. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Tiempo ahora del consultorio Grandes soluciones para pequeños problemas y viceversa. Y viceversa. Simplemente... Los oyentes nos cuentan, los niños nos cuentan algún problema, pequeño, grande, mediano. Bueno, los problemas siempre son grandes y a uno se lo parecen, ¿no? Y yo os voy a pedir a vosotros, chicos, que intentemos darle alguna solución, algún consejo. Bueno, esto es algo que se hace mucho en la radio, quizá más en la radio de noche, quizá más en la radio de adultos, pero yo quiero que, bueno, que lo hagamos también entre los niños. Nos decía un niño: tengo 8 años, me llamo Juan y no me gusta la fruta, pero mis padres quieren que la coma. ¿Qué puedo hacer? ¿A vosotros os gusta? A mí sí. A mí sí. También. ¿Os gusta a todos? Sí. ¿A ti, Javi? ¿Te gusta sí. la fruta? También. Y, a ver, ¿no le gusta? ¿Se os ocurre algo? Pues que sus padres le mandan comer la fruta por su bien, para que crezca... fuerte y sano. No, pero sí, yo creo que ya le mandan comerla. Pero algo así, como algún truco o algo. Pues que se la haga en polos. Ajá, fruta en polos. Ajá, bueno, sí. Que la mezcle con algún alimento que le guste. Ajá, bueno, con pollo, por ejemplo. Que coma plátano con chocolate. Plátano con chocolate. Que está muy rico. Pues que si no le gusta la naranja, que se haga un zumo de naranja. Ah, vale, zumos, polos, mezclarlo con pollo. Con pollo no habéis dicho, ¿no? Que se haga un granizado. Granizado, vale, vale. Bueno, oye, son ideas que están muy bien. Pues Juan, ya lo sabes, sugerencias para poder acercarte al mundo de la fruta. Al maravilloso, diría yo, mundo de la fruta. Una más. Aunque tenemos poquito tiempo, vamos con solo una más. Hola, este verano me he hecho una amiga nueva en el pueblo. Se llama María y nos lo pasamos muy bien juntas. Es una niña. El problema es que Lucía, que era mi amiga del año pasado, quiere venir con nosotras todo el rato y a mí me aburre jugar con ella. ¿Qué puedo hacer? Pues... ser sincera y decirle que... bueno, que quiere estar con su amiga. Ajá. Un rato. Ser sincera, decirle a su otra... A ver, la amiga del año pasado es... María. ¿María, no? Sí. No, Lucía. Lucía sí, es la amiga del año pasado. Y María es la de este año. Dime, Marta. Pues jugar un poco con Lucía y un poco con María. Uh-huh. O decirle a Lucía que estás mala. Que estás mala... Que te has roto una pierna. Uy. Pero claro, si luego te ves, no va a colar. Pues te pones una escayola de mentira. Evitarla. ¿Lucas, se te pobre ocurre algo? Lucía. No. Pobre. No se le ocurre nada. ¿Os ha pasado alguna vez algo parecido? Sí. Uh-huh. No os voy a preguntar en qué lado estabais. Porque claro, también está el lado de que seas tú la persona que quiere estar con otra y esa persona no quiere estar contigo. Difícil, ¿eh? Yo creo que es una de las cosas más... A lo mejor lo podemos decir así, los consejos un poco alegremente, ligeramente, pero es un tema delicado, ¿no? ¿Nos parece? Sí. Bueno, sí. Entonces por aquí han propuesto sinceridad, por un lado, o todo lo contrario. O sinceridad o todo lo contrario. O un término medio, que es jugar un ratito. Sí. Vale. Bueno, pues nada, estas son nuestras grandes soluciones para pequeños problemas y viceversa, porque a lo mejor son grandes problemas y pequeñas soluciones, Lucas. Buscarle otra amiga a ella. Sí, señor. O un novio. O dos. Bueno, ya lo de los novios ya son... 50, si está todo el rato ocupada. Vale, eso ya son palabras mayores. Vamos a dejarlo en otra compañía, masculina, femenina, sea como una simple amistad o como otra cosa. Una buena sugerencia de Lucas, así como a última hora cuando estábamos cerrando. Gracias, Lucas, ahí está. Eso de darle vueltas al coco, al final funciona. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias. Si queréis, si tenéis vosotros en alguna ocasión alguna cosa, incluso podéis mentir, podéis decir otro nombre para que no se sepa que sois vosotros. Si tenéis alguna pregunta, alguna cosa, pues 670-721-285 o lapizarra@videoimaginacion.es. lapizarra@videoimaginacion.es. Todo es posible y mucho más. Todo es posible y mucho más. Todo es posible y mucho más. Todo es posible y mucho más. Todo es posible y mucho más. Todo es posible y mucho más. Todo es posible y mucho más. Todo es posible y mucho más. No dejes de reír. No dejes de soñar. No importa si es así. Sentir que todo es posible y mucho más. Todo es posible y mucho más. Que no te detenga la vergüenza. Que no te frene la vergüenza. Que no te detenga la vergüenza. Que no te frene la vergüenza. Yo soy un valiente sin vergüenza. Yo soy un loco sin vergüenza. Yo soy un valiente sin vergüenza. Yo soy un loco sin vergüenza. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Para cerrar, para terminar el último momento, la última sección de La Pizarra. La sección más rápida, más vertiginosa, más fugaz, lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. ¿Qué es, Marta, lo mejor de una fotografía borrosa? Que si sales feo, sales mal, no se te ve mucho. Vale. Lucas, ¿qué es lo peor de un palo selfie? ¿Sabes lo que es un palo selfie? Sí. ¿Qué es lo peor de un palo selfie? Que se te doble el palo justo cuando vayas a hacer la foto. Uy, sí, sí, entonces te saldría borrosa, claro. ¿Qué es, Julia, lo mejor de un helado derretido? Pues porque... Pues que, o sea, que... de un helado derretido, pues... Javi, ¿qué es lo mejor de un helado derretido? Pues que lo puedes comer rápido y eficaz. Vale. ¿Qué es lo... Es que aquí vamos al rebote, si no... ¿Qué es lo peor de una limonada, Marta? Que sabe un poco ácida. ¿Qué es lo mejor de un jersey de cuello vuelto en verano, Lucas? Que no tienes tanto calor. ¿Lo mejor de un jersey de cuello vuelto? Que no tienes calor. Será un jersey muy, muy fresquito, sí, señor. ¿Qué es lo peor de una mesa, Julia? Pues que a veces te das con la pata. ¿Qué es lo mejor de un escarabajo, Javi? Pues que es un bicho que alimenta a los pájaros y eso es bueno. Ajá, muy bien, estupendo. La naturaleza. Menuda respuesta más. Para el medio ambiente y los seres vivos. Pero no sigas hablando para ir para atrás, Javi. Es una respuesta fantástica. ¿Qué es lo peor de un oso de peluche, Marta? Pues que si se te mancha y hay osos de peluches que no los puedes lavar. Ajá. Y se te estropea. Claro, claro, terrible, una gran tragedia. ¿Qué es lo mejor de una libreta en blanco, Lucas? Que te puedes imaginar lo que hay escrito. ¿Qué es lo peor de una consola, Julia? Pues que te vicias. ¿Qué es lo mejor de la radio, Javi? Pues que la puedes escuchar en la tele, en cualquier lugar. Pues sí, sí, la radio hoy en día también se escucha en la tele, se escucha a través de la TDT, por supuesto, y por la frecuencia modulada, y también se escucha en, bueno, pues en la FM. Y con esto nos vamos, nos tenemos que ir, chicos. Ha sido un placer, un gustazo estar con vosotros. ¿Lo habéis pasado bien, mal, regular? Genial, fenomenal. Se nota que os he chantajeado. Perfecto. Muchas gracias, Marta. Hasta otra ocasión. De nada, hasta otra ocasión. Gracias, Lucas. Hasta luego. Hasta luego, Julia. Adiós. Hasta otra, Javi. Adiós. Y a vosotras, queridos amigos todos, nos oímos, nos escuchamos, casi nos vemos la próxima semana en RPA de 9 a 10 de la mañana, aquí en La Pizarra. Adiós.